CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña varias mañanas de radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Hubo varias delegaciones en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, en el primer viernes de delegaciones. Una de ellas tenía que ver con el ámbito judicial. Diríamos, en este caso, dos. Hoy vamos a tener información también de una tercera, que fueron la de los funcionarios y la de los magistrados. Esta última, la de los magistrados, la Asociación de Magistrados del Uruguay, que tiene que ver con los jueces, está planteando que la solución que se encontró, ustedes recordarán, casi al final del debate en la Cámara Baja, para pagar lo que son las sentencias y de alguna manera, o los arreglos, porque algunos fueron a sentencias en juicio y tuvieron, en este caso, la posición de lograr que se le reconociera que el gobierno le debía plata, y otros hicieron arreglo. Por eso que además hay una situación de la pirámide funcional en el Poder Judicial que está muy desorganizada, porque si Gonzalo hizo arreglo, por ejemplo, que está allí mirándome, está cobrando una plata, y si yo fui por el juicio y lo gané, estoy cobrando otra plata, aunque hagamos la misma tarea, el mismo horario. Entonces eso ha generado muchos problemas, porque obviamente a nivel laboral, si todos cobran distinto, es muy, muy complejo. Se genera además una situación difícil entre los propios compañeros, ¿no? Y eso es lo que se está buscando lograr encauzar. Pero se dejó afuera de este arreglo, que se, reitero, se logró en la Comisión de Presupuesto en diputados, en la discusión, en el debate parlamentario, casi el, reitero, el último día. Se dejó afuera a los abogados de oficio y a los jueces, a la Asociación de Magistrados. Entonces lo que hicieron la Asociación de Magistrados es traer un documento en el cual ellos dicen, no, a ver, ténganos en cuenta también, denos soluciones a nosotros, y acá le traemos la solución. Y ahí traían el papel y se lo pusieron arriba de la mesa de la comisión. Así nos lo marcaba la doctora María Cristina Cabrera, que es la presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Dice, nosotros no solamente venimos a decirle, a ver, ténganos en cuenta, sino que le dijimos, ténganos en cuenta y además vean cómo nos pueden tener en cuenta. No se necesita generar gastos importantes ahora de dinero, pero sí se nos daría una solución también a nosotros. Es decir, le trajimos el problema, pero también le trajimos la solución. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta de la Asociación de Magistrados, es decir, de los jueces del Uruguay. Con normas presupuestales que determinan el salario de los magistrados y de todos los funcionarios judiciales, puede llevar a un congelamiento salarial que nadie quiere, ¿verdad? Y que no corresponde de acuerdo a las normas constitucionales vigentes. También es el artículo 612 que prevé una solución para una inequidad presupuestal interna del Poder Judicial por la aplicación de otras anteriores normativas presupuestales, pero que deja fuera dos colectivos, que son los defensores de oficio y los jueces. Cuando para los jueces la partida que debería incluirse sería al final del quinquenio y no supera los $200,000, nada más. Bueno, esta problemática fue recibida, fue entendida, creemos que fue que se va a considerar, o sea, así se nos planteó, y la receptividad nos parece que fue buena. Incluso la senadora coordinadora de la bancada del oficialismo nos ha planteado que seguiríamos en diálogo para buscar esa solución, que además consideran que el planteo concreto de formas de redacción de estas normas le facilita la tarea a esos efectos, y que habría voluntad, porque además en lo inmediato esto no significa una erogación para el erario público, cuando además queremos destacar que el Poder Judicial es recaudador, es agente de recaudación, que se vuelca a rentas generales la mayoría de lo que recauda, no a su propio Poder Judicial, y que no tiene presupuesto propio. ¿La solución podría darse a partir del año 2022 o 2023, o ustedes estiman que a partir de 2021 igual que con los funcionarios judiciales ya habría una solución? Tenemos que distinguirlo del artículo cuarto, inciso décimo, es inmediato, ese es para poder tener una adecuación salarial el año que viene. Y el artículo 612, nosotros lo que queremos es hacer un agregado, que también lo trajimos por redactado, por escrito, y así se lo planteamos los señores senadores y senadoras, que prevé la misma solución para el colectivo de los jueces y juezas en los años 2000, que para los funcionarios administrativos, a abonarse en los años 2023 y 2024. O sea, no es una erogación inmediata y, como digo, es en el contexto en el 2024, al final del quinquenio, de $200,000. La solución del artículo 612, que se negoció casi adentro del Parlamento y en el debate legislativo para poder solucionar la realidad global del Poder Judicial, ¿cree que fue en ese apuro que se olvidaron de la parte de los jueces y los abogados de oficio? ¿O cree que había? Bueno, no sé, no sabemos, no se nos comunicó, la vimos ya redactada, se nos manifestó que habría voluntad de rever esa situación acá en el Senado y es lo que estamos procurando. ¿Qué devolución tuvieron ahí en el Senado? Es buena, porque digo que fueron receptivos y entendieron el planteo y consideraron muy adecuado que ya quienes interpretamos las normas también podamos plantear la solución, así como el problema. Y la solución se está planteando por escrito, en forma clara, sin perjuicio de la técnica de redacción presupuestal, que los señores senadores pueden entender que alguna de la forma en que está redactado se puede modificar. Pero la solución ya está planteada por escrito. Gracias. Muy bien. Bueno, ahí tenían a los magistrados indicando, bueno, queremos también ser parte de esta solución que le han dado a los funcionarios, que le han dado a los actuarios, que le han dado al personal vinculado al Poder Judicial, salvo a los abogados de oficio y a los jueces. Los abogados de oficio todavía no han concurrido, pero en diputados concurrieron, así que yo considero que tal vez este viernes que viene o el otro vayan, porque hay que recordar que este fue el primer viernes de delegaciones. Sí les recuerdo una cosa, a todas aquellas asociaciones o sindicatos que nos estén escuchando, tienen hasta el 4, es decir, tienen hasta pasado mañana para inscribirse. El 4 miércoles vence la fecha para las inscripciones de aquellas delegaciones que quieran ir concurriendo a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado. A tener ojo con eso, es decir, hoy es feriado, no funciona, así que tienen mañana y pasado para hacer la inscripción correspondiente ante la Secretaría de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda para pedir ser recibidos por esa comisión. Lo otro tiene que ver con los funcionarios. Los funcionarios sí están contentos con respecto a que se haya encontrado una solución para ellos, porque ellos están comprendidos en la solución, pero advierten una cosa. Advierten que lo mismo que pasó con esto que llevó un largo conflicto del 2011 a partir de una chambonada, por decirlo de alguna forma, del gobierno de Mujica, de haber aumentado el salario de los ministros de Estado sin darse cuenta que eso aumentaba el salario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y eso aumentaba el salario de todos los funcionarios judiciales y también los registrales, que eso es otro arreglo que van a tener que hacer más adelante también. Lo que nos decía Pablo Elizalde, que es secretario general de AFUR, de la APJU, de la Asociación de Funcionarios Judiciales, es que podría generarse un conflicto ahora con este gobierno por el tema de los topes. Ustedes saben que se ha topeado el tema salarial y hay funcionarios judiciales que podrían pasarse de ese tope. Y de tirarle salarios abajo podría generarse un conflicto también legal con el nuevo gobierno. Y no quieren que lo que pasó ya con el Frente Amplio, por esta situación que contábamos antes del 2011, pase ahora con este presupuesto con el nuevo gobierno, y entonces advierten de que hagan las correcciones para que no haya nuevos juicios. Vamos a escuchar lo que decía el secretario general de la APJU, de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Pablo Elizalde. En primer lugar, venimos a ratificar lo que en diputados se había llegado a la solución, que si bien es parcial, para nosotros nos satisface, porque de hecho contempla a la gran mayoría de los funcionarios judiciales para terminar de una vez por todas con el diferendo salarial. Y lo segundo que venimos a plantear es nuestra preocupación relacionada con el artículo 4 sobre los topes a los funcionarios que ganan más que un ministro de Estado. En el Poder Judicial es complejo, porque si eso llega a pasar, dada cómo está construido nuestro salario, sin ninguna duda nos congela durante 5 años el salario. Dado que como estamos enganchados a los sueldos de los magistrados, y los magistrados no tendrían aumentos salariales, los funcionarios judiciales tampoco los tendrían. Reeditando nuevamente el conflicto que ahora, que después de tantos años, tanto esfuerzo, tanto para las organizaciones, para el sistema público como para la sociedad, estaríamos reeditando nuevamente un conflicto de carácter salarial. ¿Hubo receptividad en cuanto a excluir expresamente al Poder Judicial de ese aspecto del artículo 4? Nosotros lo planteamos. Hubo intercambio, creemos que se va a trabajar sobre el tema y esperemos. Y bueno, y es una de las cosas que nosotros le pedimos a los senadores, que revisen específicamente ese artículo, porque no queremos, como ya dije, reeditar un conflicto de carácter salarial, porque por dadas no es las características de cómo está construido nuestro fondo. ¿Les pareció que había viabilidad como para que tuvieran en cuenta las autoridades? Yo creo que sí, yo creo que se va a revisar, el caso del Poder Judicial se va a revisar. El conflicto anterior se intenta resolver justamente en este presupuesto, en el pago justamente de lo que fueron las distintas situaciones en las que quedaron los trabajadores, en aquellos que fueron a juicio, los que no, los que arreglaron aparte. ¿Ustedes qué visión tienen de esa solución que se intentó lograr en el último debate de la Cámara de Diputados? Yo creo que aquí fue un trabajo arduo, que fue un trabajo que empezó en el 2018. ¿Ah? Porque tengamos en cuenta que también que esto, que se llegó a esta solución ahora, que para nosotros es importante, porque bueno, equipara y reconstituye la escala salarial, empezó con un convenio ahí allá por el 2018. Yo creo que ese fue el puntapié para lo que hoy es una realidad, que es que a partir del 2022 se empiece a readecuar la pirámide. Porque una de las cosas que había dejado el conflicto es distintas escalas salariales. Y dentro de una misma función no pueden haber distintos sueldos ni distintas retribuciones. Y lo que nosotros, eso fue lo primero que este sindicato reivindicó y planteó para esta ronda presupuestal, es pues poder recomponer la escala salarial. Y así es que desde ese ámbito se empezó a trabajar. Es importante también decir que la solución o parte de la solución que se llegó fue a raíz del trabajo que este propio sindicato hizo, planteando la problemática, y no solo la problemática, sino que los caminos para poder llegar a la solución, incluso caminos de financiación. Sí, incluso una cosa importante, nosotros no tocamos incremento presupuestal. Ahí tenían el planteo entonces de Pablo Elizalde, de la Asociación de Funcionarios Judiciales, secretario general de la APJU. Hacemos la pausa y seguimos. La Confederación Sindical y Gremial del Uruguay también concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, y al igual que la mayoría de las delegaciones, teniendo en cuenta que solamente los recibían 15 minutos, fueron con documentos que le dejaron a los legisladores como para que estudiaran. Alrededor de 5 documentos dejó en este caso la Confederación Sindical y Gremial, y además con 3 puntos concretos que querían sobre todo subrayar, y que nos cuenta el propio Damián Ortiz los 3 ejes de la discusión que ellos establecieron dentro de la reunión con los senadores. 4 documentos marcando ahí sobre diferentes áreas, pero principalmente nos manejamos sobre 3 ejes centrales. Todo el tema de la reestructura laboral y la pérdida de salario que tenían los trabajadores, la falta de dinero para ocuparse objetivamente del tema de salud y educación, y también cómo se va haciendo un desmantelamiento de todo el Estado. Principalmente nos manejamos sobre esos temas, colocando propuestas en el sentido de que es increíble cómo el Uruguay, por un lado, recorta los servicios públicos y el salario de los trabajadores, y por otro lado se generan mayores ventajas para el gran capital. ¿Tuvieron alguna devolución en la comisión? ¿Alguien preguntó algo? No escucharon, dijeron que tomaron apuntes sobre algunos aportes, porque aparece, por ejemplo, todo el tema de... Nosotros pedimos que se llenaran el 100% de las vacantes antes del 1 de marzo del 2020, principalmente en los lugares más sensibles, como son la salud y la educación. Dijeron que tomaron nota, todo el tema del cambio que se da en la ley de quebranto, y, bueno, sobre la rebaja salarial no emitieron comentarios. ¿Han podido negociar esto, conversar algo sobre esta situación con las distintas reparticiones, diríamos, de directrices de cada una de las empresas? En algunos lugares sí, pero han sido los menos. Se sigue manteniendo el mismo régimen que se daba con el gobierno anterior. Intentan siempre tratar de dejarnos por afuera de cualquier negociación. También a las pruebas está, por ejemplo, ha pasado en el correo que la otra organización termina firmando acuerdos que son de rebaja salarial, y ahí entendemos por qué no nos permiten ingresar a nosotros a la negociación. Y en relación justamente a esta situación de planteo, además, pasa por un tema de reivindicar también lo que es la Confederación. Sí, y para demostrarle de que nosotros tenemos propuestas. Una de las cuestiones que hablamos con respecto a lo excedente, que ya hemos tenido una reunión con Isaac Alfie, donde le planteamos algunos elementos, y fue una reunión de mucho más intercambio que las que hemos tenido, por ejemplo, en el día de hoy. ¿Y en relación a los parlamentarios, los conocen? ¿No los conocen? Ellos nos conocen. La Confederación hace 5 años que anda en la vuelta, y si bien todavía no hemos logrado un mayor desarrollo de lo que se espera con el trabajo, también es verdad que ellos saben que en muchas organizaciones del Estado tenemos una cantidad muy importante de trabajadores afiliados, y que si el día de mañana tomamos una medida, eso saben que realmente se va a resentir los servicios. Te lo preguntaba porque sobre todo el PCNT justamente estuvo ayer en esta misma comisión de presupuesto integral con la Hacienda, estuvo un poco un rato un poquito más largo. Obviamente en ese sentido es bueno justamente que los legisladores comiencen a ver la representatividad que ustedes tienen también, ¿no? Sí, eso nosotros lo marcamos al principio, ellos ahí nos dijeron que conocen, y además hay un elemento que es claro, todas las organizaciones nuestras están reconocidas por el Ministerio de Trabajo, y a partir de eso es que también ellos saben que el intercambio y los planteos han sido de manera seria y además con una fundamentación. No es que gritamos al viento y no tenemos una propuesta. Planteamos lo que tenemos que plantear, traemos una propuesta y después salimos a defenderla a la calle. Por último, me decías que aquí, bueno, lo que hubo fue escuchar, dejar los documentos. Por ahora no han existido avances concretos en el análisis por parte de los legisladores. Lo que nos pasó ahora sí, lo que sí nos pasó en diputado, que nosotros ingresamos el documento similar a este, fue que, por ejemplo, en el tema de los trabajadores que son del DINALI, se tomó en cuenta, y esos trabajadores del DINALI que eran planteados en el presupuesto que ganarían el 50% de un salario mínimo, van a cobrar el 100%. Entonces, eso era creo que el artículo 185. Para nosotros eso es una victoria y es importante. A razón de nuestra fuerza, demuestran de que vamos por el buen camino. Y va el tema interno, ¿cómo van a seguir vigilando el tema? ¿Cómo obviamente van a, en cada uno de los sindicatos, se van a reunir, van a analizar lo que fue la reunión de hoy? Además de reunirnos y analizar, acá hay varias etapas. Está la etapa que después esto se termine votando, y después cuando esto se termine de aplicar, porque nosotros, una de las cosas que tenemos clara, que si bien acá el resultado puede ser bueno o malo, como después están las rendiciones de cuentas que se están dando anualmente, también va a haber lo bueno que se consiga cuidarlo, porque hay artículos de la ley, de la ley de presupuesto, que dicen que hay cosas que se pueden llegar a modificar si a ellos no les cierra el tema del déficit fiscal. Es verdad, mucho está atado a cuál será el movimiento económico del país en los próximos años. Entonces, decía allí Damián Ortiz de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay que habrá que estar vigilante también de lo que pase en las rendiciones de cuenta. Seguimos con el tema del presupuesto porque la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca, ASGAP, va a tener una reunión concretamente el día martes de la semana que viene con el ministro Uriarte, donde van a poner, dijo Ariadne García, las cartas sobre la mesa, porque el ministro ha salido a criticar mucho el tema de la denuncia que ellos hacen de la falta de personal, que fue parte también de lo que ellos trajeron al Senado de la República, y por ejemplo daban uno de ellos que tiene que ver con la situación que tienen en el laboratorio de vigilancia aptosa, donde hay un solo funcionario realizando esa tarea en la parte del laboratorio, y que si se toma licencia no hay quien haga el análisis. Vamos a escuchar lo que nos decía Ariadne García, presidenta de ASGAP. Más que nada hicimos énfasis en las nuevas funciones que tiene el presupuesto que nos asigna porque crea alguna unidad organizativa nueva, también está el tema del Instituto de Bienestar Animal, y nosotros lo sumamos a esto la problemática de que, bueno, para el 2023 el 50% de nuestros funcionarios se jubilan y tienen el causal jubilatorio. Entonces, nosotros como trabajadores del Ministerio de Ganadería estamos preocupados por las funciones de los cometidos sustantivos del Ministerio que no se van a poder realizar, y sumado a esto, estas creaciones de estos nuevos organismos. Y también estamos reivindicando que en ningún artículo dentro del presupuesto hay un ingreso de funcionarios, que como todos ustedes saben y todos sabemos, se suman lo del decreto 90, que estamos topeados, seguimos pidiendo la excepción para el Ministerio de Ganadería. Pero también dentro de los artículos del presupuesto nos llama la atención el Fondo Agropecuario de Emergencia, que es un fondo que en realidad es para ayudar a los productores cuando hay inundaciones o sequías, pero ahora se agrega el tema del seguro. Entonces hay productores rurales, familiares, que obviamente no van a poder contratar un seguro ante emergencias climáticas. Y aparte los seguros, en realidad, tú lo contratás antes para prevenir, y el fondo en realidad es una ayuda a los productores en un momento específico para una problemática, que además ayuda a que esos productores se puedan organizar entre ellos. Nosotros tenemos esa concepción de que hay un cambio en la política para la ayuda de los productores familiares. También tenemos la concepción de que muchos de los artículos que se pusieron en el presupuesto, como es el control de la mosca de la bichera, en realidad es un cambio de rumbo de las políticas y se deja desarrollo rural, sobre todo, no con el mismo énfasis que tenía en periodos anteriores. Y nos preocupa porque muchos de nosotros trabajamos con los productores familiares. Y ha sido un tema de apoyo constante a ellos. Y tenemos, obviamente, la problemática que lo decía la compañera hoy en la comisión, una de las compañeras, que tenemos, por ejemplo, un solo funcionario que es contratado, que se le termina el contrato el año que viene, para hacer los controles del laboratorio de aftosa. Si ese compañero se queda sin trabajo, o se va de licencia, o se enferma, no hay funcionarios para hacer los controles de laboratorios para aftosa. Y nosotros, de alguna forma, estamos diciéndole que, bueno, no tenemos gente para los laboratorios de servicios agrícolas, no tenemos gente para los laboratorios de servicios ganaderos y no tenemos gente para el control en el campo con todo lo que tiene que ver con las enfermedades zoonóticas. Eso fue lo que nosotros estamos planteando a todos los parlamentarios para ver si hay un cambio de rumbo dentro del Ministerio de Ganadería. ¿Qué devolución tuvieron de los parlamentarios? Aunque sea cortita la reunión, ¿no? En realidad no hubo ninguna devolución. Ningún senador nos hizo una pregunta. Todos nos escucharon atentamente, pero bueno, a veces pasa eso. ¿Se reunieron con el ministro Uriarte? Con el ministro Uriarte tenemos una reunión el día 10 de noviembre. Porque él públicamente dijo que el sindicato nunca se había reunido con él. Nosotros desde el inicio de esta nueva administración, él delegó la negociación con la directora general. Entonces, para aclarar un poco los tantos, digamos, le pedimos la solicitud de la reunión, la tenemos el 10 de noviembre. Para aclarar los tantos, entonces, con el ministro Uriarte, el 10 de noviembre, el próximo martes, el martes de la semana que viene, estarán reuniendo la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca, ASGAP, y también la propia representación de la Secretaría de Estado. Hacemos la pausa, la última, volvemos. Las trabajadoras del Servicio de Cuidados Personales estarán realizando el próximo viernes un paro con movilización en la Plaza Primero de Mayo. Estuvieron en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, acompañados por su gremio madre, que es la FUESIS, es decir, la Federación del Gremio de la Industria y de Comercio. Lo que marcaba Silvia Brocal, la representante del Sindicato de Servicios de Cuidadoras Personales, es que el horizonte es bastante complejo desde el punto de vista de mantener las fuentes laborales, qué pasa con el sistema de cuidados, se los desmantela totalmente, se lo cambia, bueno, incertidumbres que se generan y que obviamente preocupa a estas trabajadoras. Vamos a escuchar. Planteando justamente tiene que ver con el recorte presupuestal, es decir, el plan quinquenal presupuestal lo que refiere es que al final del quinquenio queda reducido prácticamente a la mitad. Al momento hay 6.370 personas que cuentan con el servicio de asistentes personales y al final del quinquenio quedarían poco menos de 3.000. Es decir, esto tiene un impacto directo en lo que es nuestra fuente laboral, pero también un impacto directo en las personas que quieren adquirir el servicio. Desde el mes de agosto se cerraron las postulaciones. Eso implica que aquellas personas que quieran adquirir el servicio no lo van a poder hacer. Las personas que quieran trabajar como asistente personal postularse tampoco lo van a poder hacer. ¿Qué alternativas están manejando ustedes? Bueno, las alternativas es primero que sensibilizar el tema de los cuidados, que es un tema bastante complejo que nos compete a todos como sociedad. Los cuidados que durante muchísimos años fueron invisibilizados. Lo que nosotros proponemos es que se va a mantener la plantilla de trabajadores, qué es lo que va a pasar en relación con el binomio y que hasta cuándo va a ser el tiempo indefinido de las postulaciones. Queremos saber hasta cuándo porque eso implica lo que es un derecho consagrado por ley, que es la 19.353, cuidar y ser cuidados. ¿Y qué respuesta han tenido? Respuesta prácticamente son nulas. Nosotros estamos convocando a una concentración para el próximo 6 de noviembre a las 14 horas en la Plaza Primero de Mayo. Allí la concentración va a ser con los trabajadores, con los asistentes personales y con los usuarios del sistema también. 2 de la tarde del día viernes, entonces, movilización de los servicios de cuidados personales o asistencias personales a partir, reitero, de un futuro incierto que se genera, sobre todo vinculado a lo que ellos consideran un desmantelamiento por un bajo presupuesto del sistema de cuidado del MIDES. Nos vamos a otro tema y tiene que ver también con el ámbito sindical y la Comisión de Presupuestos, pero en el ámbito de la educación, FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, estarán realizando un paro de 48 horas los días martes y miércoles de la semana que viene, 10 y 11 de noviembre, con además algunos talleres previstos en algunos liceos, paro regional, habrá que ver cómo finalmente se estructura el mismo, pero la secretaria general de FENAPES, Alejandra Vespa, nos establecía que justamente a nivel de presupuesto se ha avanzado muy poco, que ellos quieren un mensaje complementario con dinero para mejorar la educación, porque redireccionando dinero con lo que ya hay no alcanza, por eso quieren que venga un mensaje complementario y por eso las medidas de lucha. Vamos a escuchar lo que decía la secretaria general de FENAPES. Hoy, como Federación Nacional de Profesores, a plantear nuestra preocupación a nivel del ajuste que se está dando en este presupuesto quinquenal, que es de ajuste general en varias áreas estratégicas del país, pero específicamente en educación, está afectando sin duda lo que va a ser las condiciones de estudio de cientos de estudiantes en todo el país. Venimos justamente a plantear que con la reducción que se está visorando por parte de lo que es el presupuesto que se presentó a nivel de educación, por las declaraciones de la directora general del Consejo de Educación Secundaria, con la existencia de 43.000 horas menos en el país, que esto implica, para que lo entienda la población, grupos que van a tener más alumnos, que por lo tanto en una situación de emergencia sanitaria, es una de las cosas que nosotros más hemos planteado, es cuando más precisamos justamente grupos de 25 alumnos, cuando precisamos justamente la necesidad de cargos dentro del liceo, que también están siendo reducidos. Sin duda, todo lo que es el área de suministros, estamos planteando que este presupuesto que se presentó para la educación, sin duda va a ser necesario hacer ajustes a la interna. Esto quiere decir que hay hoy coberturas que la educación pública realiza que se va a ver imposibilitadas de llevarla adelante, porque no tiene los recursos como para que en el quinquenio se puedan cumplir. ¿Y qué tipo de coberturas, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros estamos denunciando que en los liceos existen los profesores orientadores pedagógicos que hacen un proceso de acompañamiento, no solamente en las horas que el alumno está dentro del liceo, en su aula, en su clase, sino que coordinan lo que nosotros llamamos las tutorías, que los alumnos y los padres van a saber qué son. No se está garantizando en este presupuesto que se pueda continuar con esas apoyaturas, con esas tutorías extracurriculares. Y en el caso de los profesores que llevan adelante la tarea de coordinación, hoy en día estamos planteando que tienen cargos de 40 horas, que ya el Consejo de Educación Secundaria para el próximo año los reduce a 20 horas. ¿Qué posibilidades de hacer modificaciones hay? Bueno, como ustedes saben, el presupuesto quinquenal, una vez que se ingresa, el Parlamento no tiene posibilidades de hacer incrementos. Lo que estamos en estos momentos planteando es que sí, el Poder Ejecutivo, con la responsabilidad que tiene de garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes, es el que está en condiciones de mandar un mensaje complementario que atienda las reales necesidades que tiene la educación. Eso es una de las cosas que hoy le estamos planteando, no solamente al Parlamento, sino también al Poder Ejecutivo. Está en manos de ellos garantizar que justamente en situación de emergencia para nosotros la inversión pública es fundamental. No estamos hablando de un momento en que el Estado pueda hablar de ajustes o de recortes, porque estamos, además de todo esto, en una emergencia sanitaria. Es prioritario lograr que ese Poder Ejecutivo se sensibilice ante esta situación y que efectivamente de los recursos necesarios para garantizar el derecho a la educación de nuestros niñas, jóvenes y adultos. ¿Ha tenido respuesta a eso o no? No hemos tenido respuesta. Nosotros estamos, como ustedes habrán sabido, en la semana, el día 28, tuvimos una gran movilización conjuntamente con los trabajadores públicos, estatales y municipales, y uno de los planteos es la respuesta inmediata del Poder Ejecutivo, y en el caso de secundaria estamos transitando en un conflicto, en este caso con el Consejo de Educación Secundaria, y vamos en estas próximas semanas a instancias de profundización, sin duda, de este conflicto, porque incluso no tenemos respuesta del Consejo de Educación Secundaria, ni del CODICEN de la ANEP, que es el directamente responsable en los asuntos educativos. Cuando las autoridades comparecen aquí con la prensa, nosotros les consultamos esto mismo, ellos nos dicen que lo que no es un recorte, sino que va a haber es tratar de mejorar la gestión, de que sea más prolija y no superponer cargos. ¿Qué ustedes responden a eso? Bueno, ellos hablan justamente de que no es un recorte, plantean que los dineros son los mismos. Si lo vemos en números llanos, tal vez el número general es el mismo que el de hace 5 años. Dejan de tener en cuenta lo que son los incrementos a nivel, obviamente, del aumento del índice de precios del consumo. También dejan de tener en cuenta que esta crisis y esta emergencia va a generar un desplazamiento de los estudiantes desde la educación privada hacia la educación pública. Por lo tanto, son más cosas las que hay que atender. Y otra de las cosas que dejan de tener en cuenta es que hay una serie de proyecciones, por ejemplo, en infraestructura, que tenía que contemplar este presupuesto, que no las tiene, que por lo tanto no se van a poder hacer esa ampliación de liceos, pero tampoco poner el personal dentro de esos liceos. Y cuando hablan de que no son reales los ajustes, tenemos sobradas respuestas para darles. Cuando hablamos, por ejemplo, del recorte a los profesores orientadores pedagógicos, ya está, el Consejo de Educación Secundaria lo tiene en su página publicado, justamente la reducción de las 40 horas a las 20 horas. Eso es una reducción y un ajuste. O sea, no somos nosotros los que los decimos, sino que es el propio Consejo de Educación Secundaria en cada una de sus publicaciones y de las acciones que viene realizando. ¿Hay fecha concreta para el próximo paro, movilización? Sí, nosotros vamos a hacer una movilización de 48 horas que va a ser realizado el día 10 y 11 de noviembre, en una jornada de 48 horas a nivel regional. Esta es una situación que nosotros estamos trabajando con la población a nivel de todo el país, incluso no solamente por la situación presupuestal, sino que estamos planteando la necesidad de empezar con el proceso de recolección de firmas por la ley contra la ley de urgente consideración. Así que, por lo tanto, va a ser una jornada doble de 48 horas en las cuales vamos a estar haciendo actividades a nivel de todo el país. ¿Con paros de 48 horas. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi allí en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.